Mi nombre es Adriana García, soy mamá de Diego Cagliero, muerto el 19 de mayo de este año en la puerta de, casi en la puerta de la comisaría Eufrasio Álvarez. Se organizó un operativo comando, por lo cual se hizo una encerrona y la policía, que eran más de 10 efectivos y unos cuantos móviles policiales, encerraron a la camioneta donde iba mi hijo con 8 amigos más. La camioneta era ciega, así que nunca se percataron de la situación. Les dispararon 14 disparos. El que asesinó a mi hijo disparó 10 sobre la carrocería directamente a matar. Nunca fueron para prevenir, para parar o para... No, estaban dispuestos a matar. Y bueno, a Diego le penetra un disparo por la espalda, que lo mata inmediatamente. Después de 3 horas que está en la camioneta, tirado, de la intervención que se hizo por Gendarmería y la fiscal de San Martín, bueno, llevan a mi hijo a hacer una autopsia. Lo velamos después de casi 4 días, durante 2 horas. No pudimos despedirnos de él. Mi hijo dejó a su compañera embarazada, que en este momento está cursando el 8º mes. Por supuesto, no va a conocer a su papá. Nosotros desde aquel momento estamos en contra de... salimos a la calle para desmitificar aquello que se inició como un robo, donde siempre son las víctimas las que tienen que dar las explicaciones. Fue utilizado por el intendente de 3 de febrero para publicitar las cámaras instaladas en el partido y para, por supuesto, que le sea útil a su campaña política. Hoy por hoy, y después de haberle pedido varias veces que se disculpara, no lo hizo, cuando sabe potencialmente que mi hijo no había hecho lo que se dijo en aquel momento. Y bueno, ya no lo esperamos, no esperamos eso, creemos que lo va a tener que responder judicialmente. Hubo una cadena de responsables, actuó la policía bonaerense, nos prometieron muchas cosas, pero lo único que nosotros queremos es que todos aquellos que intervinieron ese día paguen por lo que hicieron. Podría haber sido una tragedia la situación, y lo que termina matando a mi hijo se eclipsó por la masacre de San Miguel de Monte, que sucedió unas horas después. Nosotros el 25 de mayo salimos a la calle a reclamar y así se visibilizó esto que pasó. Bueno, esto es lo que podemos contar. Hoy por hoy, Rodrigo César Ezequiel Castán, un policía que hizo un curso de 6 meses, salió en febrero de su instrucción, intervino primero en abril en un operativo donde perdió la vida Jassi, que es uno de los que está hoy acá en la marcha. A él era un chico con una adicción y tuvo una alucinación. Y bueno, Canzán estaba en el vehículo que finalmente le pegaron y lo terminaron matando. Al mes siguiente, porque lo premiaron, lo pasaron de una comisaría, que era la comisaría Remedio de Escalada, a la comisaría Eufrasio Álvarez, termina matando a mi hijo. La actitud de Canzán en los videos es más que evidente del espíritu asesino que él tenía. Hoy por hoy, él pide un peritaje porque él está deprimido, quiere salir y esperar el juicio en su casa cómodamente. Nosotros estamos luchando para que eso no pase, ya que nosotros, ¿qué nos queda a nosotros como familia? ¿Cómo estamos nosotros? Él está deprimido, un asesino está deprimido. Ese día Castán fue el actor material, pero el arma que mató a Diego y la bala que lo atravesó fue sostenida por muchos responsables. El secretario de Seguridad del municipio, Valenzuela, el intendente, Ritondo, el ministro de la provincia, por supuesto la gobernadora, que lleva adelante esta política de Estado, la ministra Burlich, que planifica y organiza esta demencia que tienen de salir a matar, y por supuesto que a nivel nacional las máximas autoridades y la máxima autoridad nacional, que es el presidente Macri, sostiene y es avalado lamentablemente por mucha gente que vive en nuestra Argentina, que no sabe lo que es y lo que significa perder a un hijo que no tiene derecho a explicar. Mi hijo no va a tener nunca derecho a explicar. Castán va a tener derecho a justa defensa. Eso es algo que no tiene explicación, no tienen perdón. Y bueno, nos dejaron sin a nuestro hijo, sin nuestro hijo, sin una vida. Diego tenía 30 años, todo por vivir. Bueno, nosotros somos acompañados, nosotros tenemos un abogado en forma particular, pero yo le digo a la gente que si tiene que ir a algún lado, la gente del CELS siempre te van a acompañar, te van a orientar y van a buscar los medios con apoyo de todo tipo. Yo soy docente de la provincia de Buenos Aires, yo no tuve asistencia emocional para mí ni para mi familia. No hubo un protocolo para lo que me pasó. Lo mata un empleado de la provincia, igual que yo. Y bueno, nuestra vida se derrumba, pero siempre hay algo para hacer. Hay que salir a la calle y marchar. Es lo único que tenemos. No hay otra forma. Porque donde uno va a pedir asistencia, ya sea en una comisaría, en una fiscalía, todos están al servicio del Poder Judicial, que es el que nos suelta la mano cuando pasan estas cosas. Están las madres en lucha, está la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, a los que uno puede recurrir. Uno nunca está solo porque lamentablemente, aunque uno no lo sepa, es infinita la cantidad de gente que ha pasado y atravesado desde todo tipo esta impunidad que tienen las fuerzas de seguridad. La fuerza de seguridad tiene que estar para cuidarnos y está de la vereda del frente, está para matarnos. Entonces hay que cuidarse. Eso es lo único que puedo decir.